piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá en un día prácticamente de verano, otra vez, verano. Otra vez, ¿no? Todo abril fue así, realmente sofocante. Sí, muy bien. Sofocante en un momento en el cual uno espera otra cosa. Yo creo que el cuerpo espera otra cosa, sí, ¿no? Lo que estamos acostumbrados ya. Todos esperan. Es claro. Las plantas, las mascotitas, los animalitos, todos están esperando. Sí, todo el mundo, todo ser vivo. Sí, todo ser vivo. Bueno, hoy vamos a hacer un paseo rápido por Nicaragua, así que en todo caso vamos ya para ese lugar de Centroamérica, por necesidad de la entrevistada justamente. Y bueno, y después vemos lo que tenemos. Nos vamos con un tema musical a este primer momento de Mejía Godoy, que es Nicaragua, Nicaragua. A veces somos obvios y nos gusta ser obvios. Nos además, encanta. Claro, además es un tema hermoso. El tipo se emocionaba cuando lo cantaba y nosotros cuando lo escuchábamos, por supuesto. Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado. Sos libre. Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado. Estas cosas de las comunicaciones, pero ya estamos comunicados con Nicaragua, tal como lo dijimos. Estamos hablando con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Particularmente hubo la semana pasada, el miércoles pasado, allí arrancó en Nicaragua una movilización popular muy intensa que tuvo como respuesta una represión policial muy extrema. Que tenemos, según las versiones, en algunos casos 25 personas asesinadas, en otros casos 30 personas asesinadas. Entonces dijimos, estamos ya comunicados con el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, con la doctora Vilma Núñez, que es la presidenta de ese Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas tardes, doctora, y gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, ¿qué es lo que sucedió a partir del 18 de abril, que es el momento en el cual nosotros comenzábamos este brevísimo relato de lo que nos ha llegado hasta aquí? Sí, bueno, es muy difícil resumir todo lo que ha acontecido de una forma precipitada en nuestro país en 6 días, donde los daños y las repercusiones son verdaderamente incalculables. Una maniobra del presidente de la República de inconsultamente reformar la ley del Seguridad Social, a escondidas prácticamente incluso de sus socios más cercanos, que era la empresa privada, desencadenó, protestando por esta ley, la protesta contra la ley desencadenó prácticamente el reclamo reprimido que tenía la población nicaragüense de la serie de violaciones a los derechos humanos que aquí se vienen cometiendo, de la centralización, de la exclusión, de la destrucción de la institucionalidad y de prácticamente la falta de democracia que la pareja presidencial, presidente y vicepresidenta, su esposa, han impuesto a nuestro país. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente encabezada por los estudiantes universitarios salió a las calles a protestar. Sin embargo, no hubo casi oportunidad de protestar pacíficamente porque inmediatamente, de manera oficial, la vicepresidenta de la República dio la orden a sus seguidores encabezados por la Juventud Sandinista, que es el brazo juvenil del partido, una fuerza de choque estilo paramilitar que ellos tienen organizado, equipo incluso de motorizado, salieron a las calles prácticamente a tomarse las principales vías de comunicación. Ajá. Las rotondas, ¿verdad? Lugares que donde la gente se concentra para impedir la protesta. Esto fue subiendo de tono, empezaron a detener masivamente personas y la agresión, el inicio de esta agresión fue subiendo de tono. En eso también involucran a la policía. En un primer momento la policía aparecía una espectadora complaciente de la represión, no intervenía para disuadir. Y a medida que avanzaron los minutos, las horas y los días, la policía se convirtió en actora de la represión. Primero tirando balas de goma y después balas usadas prácticamente para la guerra. Uh-huh. La primera noche de la protesta fueron agredidos muchas personas, incluso defensores de derechos humanos, y una compañera del movimiento feminista fue brutalmente golpeada y tornada a la madre. Y ese día agredieron la Universidad Centroamericana. Después agredieron la Universidad Nacional de Ingeniería y por último la Universidad Politécnica de Nicaragua. También golpearon la Universidad Nacional Agraria, o sea, cuatro universidades prácticamente a las que no solo se le ha violado su autonomía universitaria física, sino que también se ha intervenido convirtiéndolos en centros de represión. Esto ha dejado como resultado un número, quisieran, para no contradecir a nadie, un número indeterminado, claro, de muertos. Claro. Sin embargo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, solo podemos confirmar hasta este momento, lamentablemente, la cantidad de 41 personas muertas. Uf. Confirmado totalmente con familiares, con amigos, con empleadores. Sí, sí, sí. Y dentro de estos tenemos, la mayoría son estudiantes, 20 estudiantes, 17 pobladores, un periodista. Uh-huh. en las regiones autónomas de en Bluefield y dos policías. Este es el saldo comprobado de muertos que nosotros tenemos. Claro. Entre los pobladores muertos aparecen también algunos miembros de la Juventud Sandinista. ¿Por qué? Porque los mandaron precisamente a reprimir, a meterse en la agresión. Y fueron precisamente, tenemos hoy la confirmación, que dos muchachos de la Juventud Sandinista en León fueron partícipes de la quema de Radio Darío. Ajá. Una emisora muy importante, y entonces murieron quemados ellos mismos. Entonces, esta gente ha expuesto no solamente a la población que protesta, sino que a su propia gente, a la, sí, que utilizan e instrumentalizan. Ese día también hubo una gran cantidad de personas detenidas. Se nos hablaba en un momento de 200 detenidos en el Chipote, que es una cárcel de tortura que hay aquí en el centro de la ciudad de Managua. Y allí fueron golpeados, torturados, les robaron sus zapatos, les robaron todas sus pertenencias. Y algo muy terrible es que los jefes de policía de ese lugar ponían enfrente, donde estaban cometiendo estos actos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los presos, ponían a estudiantes de policía a que vieran cómo estaban ellos actuando, o sea, una clase de tortura. Después de allí los sacaron a escondidas por grupos y los mandaron a la cárcel de reos condenados a Tipitapa. Claro. Allí en la cárcel de reos condenados los telonearon, le quitaron su cabello a más o menos 50, es lo que pudimos comprobar, y los lanzaron, después los pusieron en libertad. La policía anunciaba que los liberaba a todos y entregaba a su familia, y no es cierto. Los sacaron por vereda y lo que vimos fue un desfile de muchachos pelones y descalzos en las carreteras de Managua, en la carretera que conduce a diferentes municipios cerca de Managua. Otra situación como resultado de esto ha sido esto, sí, una cantidad indeterminada de heridos, muchos de los cuales aún permanecen en los hospitales, unos en estado grave con pronóstico reservado y otros, bueno, en otras condiciones, pero también hay heridos escondidos en sus casas porque no quieren ir a los hospitales por miedo. Claro, se entiende. Entonces, se hablaba también de un número de desaparecidos. Dos desaparecidos, lamentablemente, aparecieron muertos en la morgue del Instituto de Medicina Legal, sin que haya una exactitud de cómo llegaron allí, quién los llevó. No hemos podido obtener información de la Cruz Roja, que ha estado ejerciendo su labor humanitaria de traslado de muertos y heridos. Y de estos desaparecidos, aparte de esos dos muertos, ya han aparecido 12. Entonces todavía falta una muchacha por aparecer que se llama Cintia Somarrida y otro número como de 14, 15 que no han aparecido. Esa es la situación y el saldo trágico de hasta este momento. Estamos hablando con la doctora Vilma Núñez, que es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, un centro que nació en mayo de 1990. Doctora, nosotros vimos también, porque nos han llegado fotos de unas manifestaciones impresionantes. Quiere decir que en algún momento, alrededor del viernes o sábado de la semana pasada, hace ya una semana de esto, ha cesado la represión y la gente estuvo en la calle. No, la represión siguió. Ajá. Con la represión incluso recrudecida la misma noche del domingo en la domingo. Universidad Politécnica, donde dentro de la Universidad Politécnica mataron un estudiante e hirieron a 6, eso directamente las fuerzas de la policía, es la información comprobada que tenemos. Al día siguiente el COSEP, que era la empresa privada potente de aquí, que se había convertido en aliada en busca de un consenso con el gobierno, pero que se había convertido prácticamente en un aliado. Y entonces convocó a una marcha. Convocó a una marcha a la cual se sumió prácticamente toda la población. Y fue una marcha impresionante, con una cantidad de gente que no podemos calcular, estimar, claro. Pero que los entendidos en eso dicen que habían 100.000 personas. Claro. Después de eso, prácticamente la represión como que se ha detenido un poco, la represión física, pero la gente sigue protestando pasivamente, manifestaciones cívicas todas las noches. Todas las noches en la rotonda, en lugares públicos. Bien. Pero ahora ya empieza la represión de otro sentido. Está empezando la persecución, el hostigamiento e incluso la apertura de procesos judiciales. Claro, la judicialización. La fiscalía dice que ya inició una investigación, pero cínicamente dicen de que se lleven las denuncias escritas. ¿A dónde está su iniciativa para iniciar la acción penal? Doctora, entonces todo esto es una fachada. Claro. Doctora, el domingo el presidente Daniel Ortega anuló el decreto. ¿Eso descomprimió un poco la situación? No, de ninguna manera. Lo hizo demasiado tarde. Y además que para entonces ya la protesta no era eso, porque como le digo, el decreto fue como la chispa que encendió todo el descontento y la conformidad reprimida durante todos sus años de gobierno, donde ha mantenido sometido y reprimida a la población de Nicaragua. El 25. Entonces ahora también lo último que ha hecho es, sí, dice él, convocar a un diálogo. Claro. Se ha visto forzado a dar respuesta a una demanda histórica que la misma Iglesia Católica le formuló desde el 21 de mayo de 2014 y que él nunca ha querido atender, nunca ha querido hablar con nadie, ha sido el gobierno más excluyente que hemos tenido. Entonces ahora, presionado por la situación, presionado por la presión popular, que llama, dice que llama a un diálogo, está reaccionando, y entonces le pide a la Iglesia Católica que sea la mediadora. La Iglesia Católica ha dicho que consideran que es un riesgo, pero que asumen ese riesgo. Ajá. Que asumen ese riesgo, y entonces, bueno, hay que estar pendiente de lo que ocurre. A nosotros nos anima que el día de hoy, ayer y hoy, la Iglesia dijo que si no se creaban las condiciones, que si no marchaba bien el diálogo, ellos se retiraban. Ajá. Que su permanencia allí no era indefinida y sin condiciones. Tienen que crear condiciones. Lo que a nosotros nos preocupa es que vemos ese avance muy lento. Claro. Ese avance muy lento, no se sabe sobre qué se va a dialogar, no se sabe a quiénes van a invitar, cuál va a ser la dinámica a seguir, y todo eso significa que Daniel sigue ganando tiempo y sigue buscando cómo impulsar una serie de medidas, una serie de acciones, ya no represivas en las calles porque ya no puede, pero que definitivamente estamos en riesgo, organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, de la sociedad civil en general, y todo aquel que él considera que ha sido adversario de su gobierno. Pero nosotros no somos adversarios políticos partidarios. El CENIR, como organismo de derechos humanos, es adversario de todo violador de derechos humanos, y somos sus adversarios en la medida en que es un violador de derechos humanos. Se entendió. El 25 de abril, y esto entiendo que usted lo ha leído ya, el Frente Sandinista emitió un comunicado en el que caracteriza lo ocurrido como una responsabilidad de la derecha, ¿no? Responsabilizando a la derecha, como que ha sido organizado en forma simultánea en diferentes puntos del país. Más allá de lo que usted acaba de relatar, ¿no? Que está en las antípodas de lo que dice el comunicado. ¿Le merece alguna opinión este comunicado? Claro que sí. Fíjense que en primer lugar él dice que es una conspiración de la derecha, no me acuerdo qué calificativo, pero aquí no existe, los partidos políticos no están participando en esto. Los partidos políticos que se llaman opositores están completamente debilitados, y los dos verdaderos partidos opositores, un grupo opositor y un grupo y un partido político opositor, están completamente debilitados porque les quitó la personería jurídica. Entonces no hay ninguna posibilidad de conspiración de parte ni de ningún grupo político. Aquí prácticamente lo que han encabezado esta protesta son los estudiantes universitarios, como ayer, hace años, pues, la encabezaron en contra de la dictadura de Somoza, pues hoy están encabezándola en contra del gobierno dictatorial de Daniel Ortega, y están siendo respaldados por muchos sectores de la población civil. Usted habló del cierre de Radio Darío. Por otra parte, bueno, sabemos que los hijos de Ortega y Murillo controlan canales privados como el 4 y el 13, el 6 que es estatal, el 8 que no nos queda claro que si es estatal, privado o comunitario. ¿Cuál es la relación, o sea, cuál es el servicio que se brinda allí? En cuanto a los medios masivos, esta es la primera parte de la pregunta. Después le voy a preguntar también por los medios comunitarios, ¿no? Sí, vea, le voy a decir, Radio Darío. Radio Darío es la radio privada más importante del occidente del país. Es una radio histórica que combatió enérgicamente contra la dictadura de Somoza, que ha sido 5 veces cerrada, pero esta vez quemada. La quemaron haciendo explotar dentro de la radio 15 galones de gasolina. La radio estaba transmitiendo en vivo, su director estaba en cabina transmitiendo en vivo. Y por nada los queman prácticamente, estaba transmitiendo en directo, y por nada los queman vivo dentro de la radio, si no ha sido porque pudieron salirse por detrás. El dueño de la radio ha venido a denunciar hoy personalmente, don Aníbal Toruño, ha venido a denunciar hoy personalmente aquí al CENIR, acompañado de algunos de sus colaboradores, cómo fue la agresión. Y es verdaderamente dantesco el relato que él hace. Y como le dije, 15 galones de gasolina fueron quemados. Y entonces, ¿qué pasó? Que allí murieron, producto de la explosión y de la bola de fuego que la gasolina que causó, quemó a dos de los mismos jóvenes que estaban quemando la radio. Claro. Y esos dos jóvenes eran miembros de la Juventud Sandinista de León. Ahora la familia de la Juventud Sandinista está indignada con el Partido Sandinista. Y el día de hoy nos acaban de informar hace unos momentos que el cuidador de la radio, que resultó con un porcentaje muy grande de su cuerpo quemado, murió hace unos momentos en León. Y con eso ya son 43, pero tenemos que verificar esa información. Está bien, está bien. Respecto al resto de las radios comunitarias, porque entiendo que Radio Darío, bueno, tal como usted lo dijo, es una radio histórica. El resto a radios comunitarias o radios populares, locales, ¿usted sabe, tienen un panorama usted desde el centro? Vea, en ese momento, radios así pequeñas, en ese momento no han sido agredidas. Ajá. Pero ya desde hace algún tiempo se venían cerrando y se venían quitando la franquicia de Telcor a muchas radios comunitarias y a muchas radios pequeñas. Ajá. En comunidades y en municipios apartados. Ajá. Sin embargo, periodistas, miembros de radios comunitarias fueron brutalmente agredidos el día que inició la protesta. Más de 7 periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos en la calle. Sus equipos, a muchos de ellos se los robaron y se los destruyeron. El más afectado fue el canal 100% Noticias, que pasó prácticamente 6-7 días fuera del aire. Uh-huh. Y es hasta que ha empezado la presión supuestamente para crear condiciones para el diálogo, que lo abrieron hasta el día de ayer, volvió a entrar al aire Radio 100% Noticias. Doctora, muchísimas gracias por este informe. Obviamente vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo allí en Nicaragua. Muchas gracias. Sí, cómo no. Que tenga usted buenas tardes. Entrevistamos a Vilma Núñez, que es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y nos vamos con otro tema sobre Nicaragua. No, con otro tema, ¿no? Tremendo el panorama y bueno, tenemos mucha información también, tal como lo dijo. Tremenda la vuelta, ¿no? Que da la vida, porque la vida, para nuestra generación Nicaragua era casi la gloria. Tenemos compañeros de nuestra edad que han estado en Nicaragua. Siempre, muchas veces tengo en mí no haber podido ir a esas tantas veces que se ha ido a colaborar con levantando la cosecha o estando, bueno, en nuestra época. A poner el cuerpo a Nicaragua, y la verdad que encontrarnos con esto y que, bueno, sea también el cambio, ¿no? Dentro de un gobierno que hace mucho tiempo que está una vuelta de tuerca muy dolorosa. Muy dolorosa. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría. Y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso regía.

después de escuchar todo esto, igual tenemos que pensar que empieza el programa, o claro, sigue el programa, sí, con todo, sí, lo que tenemos para hoy, ¿no? Vamos a decirles buenas noches, buenas a todas, noches, a todos. Saludamos a Liana, que ahí están los controles. Desde el principio, desde no principio, ahora. Desde el principio, sí, pero no la saludamos porque estábamos atentos en que, bueno, justamente nos habían pedido que sea justamente al comienzo del programa, porque la presidenta justamente de este Centro de Derechos Humanos de Nicaragua tenía que retirarse, y bueno, aparte de seguramente todo lo que implica estar en estos momentos ahí, seguramente no nos quedó muchas preguntas, ¿no? A ver cómo era, sí, también las noches o cuando se empieza ya el día a acabar, cómo es el momento ese, ¿no? Que uno, sí, por ahí durante el día y la gente en la calle, pero qué pasa de noche también. Exactamente. Entonces seguramente nos ha pasado también cuando hablamos y con alguna mirada, y en muchos lugares, como que el día termina muy temprano. Sí, se vive mucho de día, ¿no? Se vive amanece mucho, muy temprano, la cuando gente amanece, sale cuando amanece y se van, porque justamente por ya la mayoría de las situaciones que hay en Centroamérica, en muchos de los países. Pero bueno, esto no es, sino que esto es mucho peor lo que está sucediendo acá. Sí. Así que bueno, por eso empezamos. Hay otros datos que hablan de 40, de más 60, de 60. De 63, muertos. Uh-huh. Otro centro de derechos humanos. Y bueno, por supuesto, desaparecidos, que llegan las denuncias constantemente. Claro. Así que bueno, seguramente seguiremos viendo qué es lo que sucede, uh-huh, y metiéndonos un poco en esas realidades que a veces no las entendemos desde acá. No. O sí las entendemos porque hemos vivido situaciones, pero no entendemos, como bien lo decíamos, ¿Cómo llegamos esto, hasta esto, ¿no? ¿Cómo este es el camino que llegamos? Vamos a tener también seguramente la semana que viene alguna mirada un poco más política. Uh-huh. Esta es una mirada específica sobre derechos humanos, sí, ¿no? Bueno, así que vamos a seguir con el tema mirándolo desde otros lugares, uh-huh, también. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué era lo que teníamos para hoy? Hoy tenemos, además de lo que ya pasó. Ahí tenemos varias cosas. Parecería que siempre, y lo tenemos que tener porque estamos acercándonos al día de los trabajadores y las trabajadoras y los conflictos que se están viviendo acá en el país con, ajá, respecto a muchísimos trabajadores y trabajadoras. En este caso, para el día de hoy vamos a hablar con gente del SENASA, donde nos van a explicar un poquito la cantidad de despidos que hay y la situación que se está viviendo, claro, hoy en día en el SENASA, ¿no? Uh-huh. Tenemos un panorama que tendríamos que seguir, y hablando de lo que sucedió ayer en el INTI, más un montón de otros conflictos que se están dando. Uh-huh. Nos vamos a ir a Neuquén también. Claro. Con Neuquén, con hacer una actualización de el juicio por la desaparición, en realidad el asesinato de, uh-huh, Daniel Solano. No, el juicio es por el asesinato de Daniel Solano. Uh-huh. Vamos a estar hablando allí con Natalia Cantero en un ratito nada más. También vamos a hablar con Irma Caupán, que ella es integrante de Mujeres por el Buen Vivir, pero se realizó la semana pasada el primer parlamento de mujeres originarias, con una cantidad de información que tiene, con una cantidad de cosas que se vienen para hacia adelante. Así que queremos que ese panorama verlo. Vamos a pasar por, como lo hacemos todas las semanas, porque creemos que ahí tiene que estar todos los días en nuestra agenda, es el tema del aborto, desde las distintas expresiones que se han vertido, claro, ya hasta ahora en estas audiencias que se están realizando en diputados, en el Congreso de la Nación, en las sesiones, que no son sesiones, perdón, son... justamente audiencias para hasta llegar a la Cámara, y ahí en la Cámara a ver... que esta sea la vez que salga la legalización del aborto acá en la Argentina. Uh-huh. Con tantas cosas de modernización, a veces la modernización es más todavía que eso, y aparte de eso, también necesitamos, viste, que salga, porque estamos hablando de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Uh-huh. Es mucho lo que hay, lo vamos a hablar un poquito después. Todo lo que acá todos los martes y jueves se ven en el Congreso, estas situaciones. Uh-huh. ¿Mm? Hablando de mujeres y de lo que son las distintas miradas, estamos un poco perplejos con... Ay, perdón, con... A ver, se me cortó el estornudo. Sí, claro, porque... con la sentencia de La Manada. ¿Mm? Bien. La Manada. Exacto. ¿Qué es La Manada? Bueno, condenaron a 9 años por abusos, pero absueltos de agresión sexual. O sea, el primer momento uno pensó que realmente esto era algo que podía decir... Y sin embargo no, fueron absueltos de agresión sexual, ¿no? Uh-huh. 9 años de cárcel a los 5 miembros de La Manada por un delito de abuso sexual continuado. ¿Mm? Esto sucedió en Navarra, donde los cinco miembros, José Ángel Preda, Ángel Bosa, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, a 9 años de cárcel por delito continuado de abuso sexual hacia la joven de 18 años que denunció haber sufrido una violación en San Fermín del 2016. Tremendo, sí. Tremendo, ¿no? El 7 de julio de 2016, allí en Pamplona. Exacto. El tribunal le ha rebajado significativamente los penos a los acusados al entender que no ha habido un delito de agresión, sino de abuso sexual continuado. Es tremendo lo que... Son tres los miembros del tribunal. Dos votaron esto, en el cual dice que... el tribunal, que pese a no existir consentimiento por parte de la víctima, tampoco aprecia que existiera violencia o intimidación, aunque sí una situación de superioridad manifiesta que coartase la libertad de la víctima. Son cinco tipos que agarraron a esta muchacha, ¿verdad? Sí. Y de los tres magistrados, esto es lo que opinaron dos de los tres magistrados. El tercero votó directamente por la absolución de los acusados. Claro. O sea, no encontraba delito, sí. No vio delito en lo que había ocurrido. Esto, claro, tuvo su correlato en la calle, ¿no? Sí, la fiscalía, digo que la fiscalía solicitaba 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno. 18 años por un delito continuado de agresión sexual, 2 años y 10 meses por delito contra la intimidad y 2 años por robo con intimidación y una indemnización de 100.000 euros para la víctima. Eso la fiscalía, la querella. No, la acusación particular pedía 24 años y 9 meses de cárcel y 250.000 euros de indemnización por los delitos que se fueron. O sea, fíjate lo que le dieron y con qué sentencia. Sí, supongo que se apelará, me imagino. Sí, yo entiendo que sí. Después, porque... sobre todo, de que en 150 ciudades, nos enterábamos por caos en la red, en 150 ciudades salieron inmediatamente. Sí. No solo mujeres, salió el pueblo, ¿no? Sí. A manifestarse. Uh-huh. Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Almería, Huelva y municipios pequeños de todo el país. A mí me llamó la atención poderosamente, dentro de todas las cosas que circularon alrededor, ayer y hoy, ¿no? En relación a esto, un Twitter o una manifestación en Facebook. A ver. Hecha por las Carmelitas de Hondarribia Noya. Sí, más allá, ya le veo a usted con la misma cara con la que lo empecé a leer yo. Sí, me dije que prejuicio. Aparte son monjas de clausura, lo cual ya tiene un capítulo aparte. Son monjas de clausura, pero que tienen Facebook y Twitter. Sí. Digo, pero eso para otro momento, si quiere, la llamamos y le preguntamos a ver cómo funciona. Pero fíjese lo que dice este posteo en Facebook. Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos. No salimos de noche más que a urgencias, no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchas y muchos. Y porque es una opción libre, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance, este es uno, el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario, sin que sean por eso juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas de ninguna manera. Hermana, yo sí te creo. Buenísimo, me parece. Viste que hay que ser prejuicioso. Porque aparte me arranqué, ya le digo, con un prejuicio enorme. Cuando no haya nadie que los quiera escuchar. día de que todo está bien, ya lo saben, tienen miedo, porque están a punto de perder el control a manos de la revolución. Ya pasó la tormenta, ya pasó. Para nosotros, para vos no. Esas manos están sucias y tu conciencia peor. No vas a salir de eso, no. Ya no le creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo sabe, tiene miedo. Está a punto de perder el control a manos de la revolución. Cuando no haya nadie que te quiera escuchar y te pierdan el respeto, que estás muerto. Ya no te creemos esa idea de que todo está bien. Ya sabes, ya sabes, tienes miedo, porque estás a punto de perder el control a manos de la red. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Continuamos en este Piedra Libre. Nos vamos a ir a Neuquén. Sí, ya estamos ahí. Así se está desarrollando el juicio por el asesinato de Daniel Solano. Recordemos que desapareció en noviembre de 2011. Ya estamos comunicados con Natalia Cantero. ¿Qué tal, Natalia? Bueno, buenas tardes, Graciela, Dani. ¿Qué tal? Y bueno, los compañeros ahí de la radio. Sí, no, gracias por estar allí, por estar siempre laburando con esa actitud de corresponsal popular que con la que nosotros te denominamos. Bueno. Bueno, y yo muy contenta de volverlos a escuchar a ustedes. Realmente se vuelve así como una rutina importante, pero rutina en el buen sentido de la palabra, escuchar a los compañeros haciendo militancia comunicativa también, hablando de cosas que uno no lee ni escucha en otros espacios mediáticos. Así que bueno, hacía mucho que no estábamos en contacto, estoy muy feliz. Hacía mucho, efectivamente. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahí arrancó el juicio. ¿En qué punto está este juicio por el asesinato de Daniel Solano? Bueno, a fines de febrero de este año comenzó el juicio tan esperado después de 6 años y 5 meses de la desaparición del joven salteño, trabajador golondrina de la empresa Agrocosecha, desaparecido en Chuelechuel el 5 de noviembre del 2011. Y se está, digamos, realizando un juicio por homicidio y privación ilegal de la libertad en el caso de Daniel Solano. Después de esa causa que se ha en la que se ha investigado la desaparición de Daniel, luego seguirán otros juicios en el ámbito comercial, en el ámbito federal, por trata de personas, por drogas, por estafa laboral. Se desprenden 24 causas más, ¿sí? Por la desaparición de Daniel. Bueno, ¿qué hemos escuchado hasta ahora? Yo hablo así media sola porque me escucho. Como sí, perfecto, no te interrumpimos. Bueno, si pueden arreglar lo del eco. Me escucho a mí misma. Ah, claro. Pero no importa, hablo y les cuento. Mientras. Dale. Si usted me quiere hacer una pregunta, yo tengo que prestar atención a esta pregunta. Dale. Entonces, este juicio comenzó con, en principio, una lista de 370 testigos que van a declarar en esta causa. Aproximadamente han sido 60 los que han declarado hasta este momento. Ajá. En primer lugar, como ustedes saben, la audiencia tuvo una etapa que se llama etapa acusatoria, en la que tanto el Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía, como la querella, realizan la acusación contra los imputados. En este caso son 7. Los 7 pertenecen a la policía de la provincia de Río Negro. Y bueno, han tenido una participación material en la desaparición y muerte de Daniel Solano, 3 de ellos, y el resto han sido, digamos, están siendo juzgados como partícipes necesarios, claro, en el encubrimiento y para materializar el ocultamiento, digamos, del cuerpo de Daniel. Se tiene probado en esta causa, según la querella de la Fiscalía, de que a Daniel lo mataron a la salida del boliche Macuba, un boliche muy importante que queda en una esquina central de ese pueblo, que es un pueblo en el que la gente vive principalmente del trabajo en la cosecha de manzana y uva y pera. Es una zona donde también se realiza ahí cerca en Pomona la fiesta del tomate. O sea que estamos hablando de el Valle Medio, se llama acá en la zona, y es un valle fértil de cosecha, ¿no? Claro. Por eso vienen trabajadores que son reclutados a través de punteros. Los punteros son los que van, los eligen en sus provincias, les realizan una contratación, que de todas formas es una contratación muy precaria, y bueno, también a veces son, digamos, cómplices en la estafa que realizan las empresas, ¿no?, de la cosecha de acá de la zona. Pero son los que los eligen, los que viajan en el colectivo, por ejemplo, desde Tucumán, desde Santiago del Estero, desde Salta, hasta acá, hasta la zona, y que luego son los encargados de las gamelas, que son esos espacios comunes en donde la gente vive en condiciones absolutamente deplorables, y ahí en esos lugares justamente se realiza también lo que es la violación del derecho a la vida digna. Sí, ¿no? Claro, claro. Bien, entonces ese juicio empieza por homicidio y privación ilegal de la libertad en principio contra 7 imputados. En su derecho, en la tercera audiencia, se le dio el derecho a los imputados de poder defenderse. Claro. Y por supuesto no tomaron la palabra ninguno de ellos. En esa audiencia también se presentó como principal testigo a el padre de Daniel Solano, o Alberto Solano, que en el marco de este juicio, a un mes y medio de desarrollado este juicio, bueno, su salud no dio más, la presión de este juicio no dio más, claro, y bueno, se sintió mal en las audiencias, había adelgazado realmente un montón, y es verdad que toda la fuerza que ha tenido Gualberto ha sido en la localidad de Chuelechuel, y ahora el juicio se está realizando a 200 kilómetros de ahí, también en la provincia de Río Negro, pero en la localidad, en la ciudad de General Roca, Quisquemenuco. Entonces el apoyo tampoco era tanto, porque bueno, Neuquén está a 60 kilómetros de General Roca. Claro. Así que las organizaciones han acompañado como han podido, pero en la audiencia, en principio, las audiencias se realizaban en una soledad muy importante. Uh-huh. Finalmente, Gualberto, a través de lo que implica que los imputados se rieran mientras él testificaba, de que cuando declararon los compañeros de Daniel venidos desde Salta, se rieran, de que los policías están en libertad y portando armas y trabajando, algunos en tareas administrativas. ¿Los siete? Y otros rondando la calle como cualquier otro policía. ¿Los siete acusados? ¿Eh? Los siete acusados están trabajando. Y esto de salir de la audiencia y en el hall común, salir, ver los que se ríen adentro de la audiencia, pero salir al hall y ver que se manejan con total impunidad, yo no puedo describir lo que se siente, Graciela y Dani. Claro, no puedo describirlo. He cubierto en mi vida los juicios por la verdad, he cubierto los juicios contra los genocidas, pero yo nunca vi una revictimización de la víctima y de las víctimas de esta manera, claro, donde los asesinos y desaparecedores de Daniel Solano manejan el espacio judicial como dueños, y la familia, que es tan víctima como Daniel, nos vamos ahí como escondiendo, poniendo en rinconcitos para no sentir la presión de tener que contestar y tener que repudiar la presencia de los asesinos, ¿no? Sí, seguro. Bueno, seguro. Esto fue muy duro para Gualberto, que en algunas audiencias ya no quería entrar, y finalmente se sintió mal, fue internado en el Echuel, y a pedido de él, bueno, Sergio Heredia, el abogado, lo llevó a Salta, fue operado en la boca del estómago de una hernia, y bueno, finalmente, a menos de 24 horas de esa cirugía, no aguantó y falleció. Sí, sí. Fue muy dura esa noticia acá en la zona, impactó duramente en los abogados, que bueno, en vez de caerse, tanto Sergio Heredia como Leandro Aparicio redoblaron la apuesta por justicia, y bueno, y ahí está una silla vacía, que es la de Gualberto Solano, el querellante, y en el marco del sepelio de Gualberto, bueno, el padre de él tuvo que firmar un permiso para permitir la continuidad de la querella representada por estos dos abogados, y bueno, firmaron las hijas de Gualberto, firmaron las tías de las hermanas de Gualberto, los hermanos, pero bueno, la única firma válida para darle continuidad a la querella fue la del abuelo de Daniel Solano, ¿no? Ajá. Que es un viejito que tiene 80 y tantos años, ¿no? Con todos los riesgos que eso significa. Sí, sí. Bueno, te hago una consulta, Natalia, cuando vos decís que ha quedado la silla vacía, ¿lo decís simbólicamente? Lo digo simbólicamente. El único representante de la querella es el abuelo de Daniel Solano, el padre de Gualberto. Claro. Y está en Salta por cuestiones de salud. Claro. Así que está la silla vacía. En la querella solamente están los abogados y está la silla vacía. Claro, igual hay un gran apoyo. Es muy fuerte también. Claro, sí, es muy fuerte, pero vimos que muchos se han sumado con la foto, ¿no? Sí, imprimí muchas fotos ese sí, día, porque claro, no tenía forma de manifestar la necesidad. Era tanta la ausencia. Claro. Que no había forma de llenar esa ausencia. Sí. Y entonces, bueno, empezamos ahí a buscar en internet las fotos que nos había cedido el cura Cristian Bonín, que ha sido el que los ha protegido durante todos estos años en la capilla, en las fotos que tenía Sergio, las fotos que habían sacado medios, y bueno, hicimos una imprimí muchas fotos, y ese día la gente es como que lo único que quería era sacarse esa foto. Claro, claro. Con Gualberto, porque la ausencia era tanto que lo necesitábamos traer acá, porque bueno, lo estaban enterrando en Salta y nosotros estábamos acompañando al abogado que lo conoce hace 6 años y medio, que han compartido tanto y que tenía que estar ahí enfrentando a los defensores, que con todo el sarcasmo y con toda la irrespetuosidad posible, los defensores particulares y los defensores oficiales se oponían aceptar, digamos, el retraso en el permiso que había llegado escaneado, pero no con la firma frente a escribano. Ajá. Entonces consideraban que la querella se tenía que retirar de la sala. Audiencia. Claro. Muy dura esa audiencia. Uf. Muy bochornoso el rol de los defensores, pero finalmente a criterio de la jueza la audiencia continuó y bueno, se ha permitido en la segunda audiencia después de la muerte de Gualberto la continuidad de la querella, así que se sigue realizando el juicio. Bien. ¿Quiénes han declarado en forma importante? Sus compañeros. Ajá. Han declarado personas que han recibido a la familia acá en Neuquén a un mes de la desaparición de Daniel. Uh-huh. Y que fue a través de que se plantó una pista falsa a través de uno de los policías que tenía a su cargo la investigación, que era Martínez, que es uno de los imputados. Han declarado representantes de la empresa Agrocosecha, porque también en esta causa se determina la complicidad, digamos, de los gerentes y de los representantes de la empresa. Uh-huh. Que de alguna manera lo señalaron a Daniel, porque Daniel había reclamado sobre un pago en el que solamente se le habían abonado 800 pesos de los 1000 y algo que tenía prometidos, y él había hablado con más de 30 compañeros para el lunes iniciar unas medidas de fuerza para reclamar el dinero que faltaba. Ha declarado el dueño del boliche Macuba que se entiende que tiene una connivencia con el poder político, con el poder policial. Y fíjate que una de las principales declarantes es una empleada del boliche Macuba, que acá en este juicio se descubre que hace 17 años trabaja para García y que García no le paga un mango en blanco. Qué está barba. Negro, ¿no? Entonces, bueno, una serie de complicidades terribles. También declaró el animador de la fiesta de esa noche, en donde ciertas mujeres se subían a unos bafles y le sacaban los cintos a los hombres y los golpeaban en unos rituales tipo sadomasoquista. Ajá. Y el que más aguantaba de los golpes era el que ganaba una bebida esa noche. Daniel celebra esa fiesta, toma demasiado, el animador lo señala para que lo saquen, la policía lo saca a empujones, lo saca dañándolo mucho, y bueno, y ahí se empieza a dar una secuencia de maltratos que la relata una testigo protegida de identidad reservada, en la que solamente le pudimos escuchar la voz mientras declaraba, que cuenta, bueno, cómo lo han golpeado salvajemente hasta que ella puede constatar de que estaba prácticamente herido de muerte. Claro. En esa etapa está el juicio, y es un juicio en el que, por lo que sabemos, se ha desistido o se desistirá de ciertos testigos de parte de la querella, porque los defensores exigen que los testigos sean presenciales en la audiencia y no que sea por lectura de su declaración anterior. Uh-huh. Así que bueno, finalmente tenemos aproximadamente hasta el mes de agosto en esta parte del juicio por homicidio y privación ilegítima de la libertad. Un mega juicio en la zona, te diré. Sí, un mega juicio, claramente. Que significa mucho dinero para la justicia y significa mucho dinero para la querella, porque bueno, hay muchos testigos que todavía no se han presentado a declarar por miedo, y otros que quieren venir de Salta acompañados de sus hijos, de sus padres, claro, de sus novias, porque están siendo amenazados en Salta. En Salta están siendo amenazados, a un testigo le secuestraron a la hija, algunos entran a declarar y cuentan que ahí nomás afuera o la noche anterior le balearon la casa, le apedrearon la casa, los amenazaron. Así que bueno, estamos frente a una relación del poder político, del poder judicial y policial que está permitiendo, bueno, esa impunidad, ¿no? Totalmente. El solo hecho de que sigan en servicio ya es un amedrentamiento. Natalia, te agradecemos muchísimo este informe que nos has hecho, esta puesta al día en este juicio por el asesinato de Daniel Solano. Esperamos, todos los informes que ustedes realicen desde allí. Si en algún momento, por supuesto antes de agosto, ¿no? Esto va todavía, faltan 3 meses entonces para la terminación del juicio. Antes de la finalización, ¿querés hablar un poquitito de esas otras 24 causas que se han abierto? Bueno, acá estaremos ansiosos de saber más. Así que te agradecemos mucho, Natalia. No, muchas gracias a ustedes por mantener así activa la memoria de Daniel Solano y de todos los compañeros caídos por represión de Estado y esas complicidades tan terribles sí. que pasan en este país. Y bueno, les cuento que estoy por activar una página web en Eso. Breve Ajá. que se va a llamar Caso Solano El Juicio, Ajá. así que .com, y ahí vamos a poder compartir desde la distancia los testimonios, algunos fragmentos de la audiencia, donde bueno, para que, y algunos informes y todo, para que la gente pueda ir llevando adelante un acompañamiento del juicio más secuenciado, ¿no? Perfecto, Caso Solano El Juicio .com. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia, un gran abrazo. Un abrazo y un cariño muy grande para vos, Graciela, y para vos, Dani, que nos quiero tanto. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora social. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Aquí estamos nuevamente y bueno, vamos a hablar del tema que siempre lo anuncio y quiero que se todas las semanas y en todos los programas, el tema de la legalización del aborto. Perfecto. Y es algo que le damos porque todas las semanas hay dos reuniones parlamentarias de audiencias dentro de la comisión por la legalización del aborto, y martes y jueves. Y siempre tratamos de hacer un pequeño resumen, donde, como todos los días saben, hay aproximadamente, a veces se va variando, a la mañana están los que están a favor de la legalización, y o a la tarde están los que están en contra de la legalización. Ah, no, y van intercalados. No, van a la mañana uno a la tarde, Ajá. la otra semana es al revés, Ajá. los que están en contra van a la mañana y los que están a favor van a la tarde, como para uh-huh. que haya una diversidad de voces en el mismo momento. Claro. No sé por qué no están intercalados, tal vez debe ser, no sé. La bueno, verdad que no sé, claro. A mí me cuesta muchísimo poder hacer un resumen de los que están en contra. Primero porque no están por una ley, acá estamos por la aprobación de la ley, lo único que hacen es ponerse en contra con... No digo fundamentos porque hasta ahora no encontré, sino claro. que en algunos casos escucho algunas cosas que realmente me preocupan cuando por ahí me dicen de que, como este Germán Casaneu, que es titular de la Dirección General de Religión y Culto de Neuquén, que el 91% del país cree en Dios y Dios dice que no se puede abortar. Entonces, con ese fundamento, claro, la verdad, bueno, no, que no podría claro, seguir hablando con él de ningún tipo. Así que es realmente, pero algún día vamos a hacer algo con algunos para encontrarnos y decir realmente que no vale la pena que sigan exponiendo tanta gente todos los días, más allá de que ya criticamos muchas veces la falta de diputados en las distintas reuniones, ¿no? A veces, claro, las sillas están vacías. Sí. Así que bueno, pero sí vamos a hablar de algunos, cada tanto vamos nombrando algunos que en la semana nos impactan. Esta semana me impactó mucho de esta chica, Camila Manfredi, que es, ajá, del Julio Cortázar, pues muy jovencita, y hablar sobre la legalización del aborto y lo que significa para una persona, una chica de esa edad, con sus compañeros, porque de alguna manera interpreta la voz de los chicos que están en el Cortázar. Uh-huh. Y lo otro que nos llamó mucha atención es el debate del aborto de Darío Stajens-Rajber. Ajá. Más o menos, espero que no se ofenda. Esperemos que si suene, quieren, ¿no? Si quieren, le puedo. Stajens-Rajber. Stajens-Rajber. Sí. Puede ir, hay que decir otra manera, pero yo creo que debe estar acostumbrado por lo difícil. Porque es difícil, sí. Hacia donde una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, expuso, y la verdad que nos pareció impresionante toda su presentación y lo queremos escuchar. Cuando estudié filosofía en la facultad, di con un libro de un pensador norteamericano cercano a la tradición liberal llamado John Rawls, un libro denominado Justicia como imparcialidad, y el subtítulo decía Política, no metafísica. Siempre me resultó intrigante la segunda parte del título. ¿Qué significa la expresión política, no metafísica? ¿Y qué significa en relación a la justicia de una sociedad? Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común y sobre todo a las inequidades o desigualdades del orden social, no sirve discutir posiciones metafísicas, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué es una posición metafísica? Metafísica es una palabra que viene del griego y que quiere decir aquello que está más allá de la física, o sea, de la naturaleza. La metafísica es una concepción de las cosas que excede toda posibilidad de comprobación última y que por ello termina siempre autojustificándose a sí misma. Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber acuerdo entre un creyente y un ateo en temas como la existencia de Dios o la existencia del alma o el origen del universo. Pero para peor, tampoco podría haber acuerdo sobre los criterios que posibilitarían un acuerdo. ¿Qué quiero decir? La discusión entre un ateo y un creyente no se dirime sacándole una fotografía a Dios o llevando a un médico a que revise la espalda de los ángeles. Es clarísimo el ejemplo del juicio de Galileo, cuando el cardenal Bellarmino lo interroga y le saca el telescopio con el que Galileo pretendía probar sus teorías, y mirándolo a los ojos y con el telescopio en la mano le dice: ¿usted me va a decir que hay más verdad en este pedazo de lata que en la palabra de Dios? ¿Cómo ponernos de acuerdo si ni siquiera hay acuerdo acerca de lo que es un acuerdo? Hasta incluso me atrevo a decir que hay ciertas posiciones científicas, o más bien cientificistas, que también suponen oculta una metafísica. De hecho, la misma experiencia empírica, esto es lo que vemos con nuestros ojos de modo inobjetable, supone confiar. La palabra confianza tiene en su raíz la palabra fe, en la transparencia de los sentidos. ¿Por qué admito en última instancia que lo que veo es lo que veo y que mis ojos acceden a la realidad tal como es? Esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuánto abarca la vida? ¿Hay vidas más importantes que otras? Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar. No estamos hablando de otra cosa que de la posverdad. Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las discusiones metafísicas, que están buenísimas, para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos forjar amistades. Pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política. Saquemos a la verdad de la cuestión pública, pongámosla entre paréntesis. En nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia. No pueden convivir nunca la democracia y los absolutos. No pueden convivir nunca la democracia y la verdad. Es que si hay una verdad y alguien cree poseerla, entonces al otro se lo ningunea, se le quita entidad y automáticamente se lo convierte en un enemigo, en un ignorante o en un asesino. El aborto es una cuestión política. Hablemos entonces de política. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas. Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el Estado intervenga. Política, no metafísica. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación. La naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda. Política, no metafísica. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de garantizar que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la concepción metafísica que desee. Lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia concepción como razón de Estado. Un minuto. Cualquier cosmovisión metafísica puede ser, para quien la profese, muy beneficiosa en la formación del sentido de las personas, pero se vuelve autoritaria cuando se pretende norma universal. Si se promulgase esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, nadie te va a obligar a vos a que abortes. No sigas vos obligando a muchísimas mujeres a no decidir por sí mismas. Política, no metafísica. El aborto es una cuestión política. Hagámonos cargo. Muchas gracias. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Llenas de contento. ¡Hola! en el entierro. Maulla el gato, lo ladran los perros. Que no te sorprenda que suene el cencerro. Que late, late y te ilumina. Lo bailo en la calle con todas las vecinas. Del corazón de Argentina pa' todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los cuatro elementos y a mi lengua que se monta el viento. Hay paloma, lléname de amor. Y Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah, yeah. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Continuamos en este Piedra Libre número 479. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, efectivamente. Agradecemos el acompañamiento allí de Pablo y unos comentarios que nos mandó sobre Nicaragua, la primera de las entrevistas que hicimos en este programa. Y bueno, ya lo anunciamos, y mujeres de 36 pueblos originarios de todo el país se reunieron en el Polideportivo de Ensenada el fin de semana pasado, en dos días de trabajo, debate, plenario y conclusiones, con una cantidad de actividades, ceremonias, música, una cantidad de cosas y una cantidad de conclusiones, como bien lo dice, de las cuales queremos saber un poco para entender cuando decimos necesitamos hablar de hablarle a un país adormecido. Y para eso estamos ya en comunicación con Irma Caupán. Buenas noches, Irma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Irma. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias, muy bien. No, al contrario, al contrario. Fuimos difundiendo esto, pero bueno, ahora sí queremos saber todo lo que estas 36 distintas mujeres de pueblos originarios llegaron en estos dos días de trabajo. ¿Qué conclusiones y qué es lo que realizaron? Sí, la verdad que fueron dos días bastante intensos. Vinieron hermanas de más de 20 naciones. Fue todo un esfuerzo para nosotras porque sí, somos autogestivas, así que bueno, costó bastante, pero finalmente pudimos hacerlo. Tuvimos todo el primer día las mujeres originarias planteando y replanteando. De hecho, sacamos un manifiesto, ¿no? Con todas las problemáticas que están padeciendo las hermanas en los distintos territorios, ¿no? Y también con una mirada como para poder organizarnos y caminar con rumbo a una libre determinación de nuestros pueblos. Claro. También estamos planteando el Encuentro Nacional de Mujeres, transformarlo en plurinacional, que realmente las mujeres originarias empiezan a tener su voz y puedan ser reconocidas como tales, ¿no? Sí. Así que bueno, fue bastante intenso, y en esta libre determinación y en este nuevo caminar, ver de qué manera luchar contra este Estado, ¿no? Que va desapareciendo ecosistemas, que va desapareciendo pueblos originarios y que está arrasando con la vida. Sí, Así que bueno, las hermanas con mucha claridad con respecto a esto también, y con una necesidad de tener políticas para poder luchar contra tanta violencia institucional. Sí, violencia, y escuchaba algunas hermanas hablando de lo que les falta, ¿no? Como cosas muy básicas como es poder tener acceso a la educación. Sí, a la educación, a la salud, es decir, hay una cantidad de cosas que nosotros desde acá podemos ir con una problemática, ¿no? Y plantear el aborto, plantear cosas, pero ellos están más carentes todavía de una cantidad de cosas como para poder llegar a plantearse esos temas, ¿no? Claro, sí, Es terrible realmente. Así como no tienen agua, como les van sacando el territorio, la salud, van perdiendo la lengua, no tienen lugares para ejercer la espiritualidad, es decir, los van erosionando, nos van erosionando cada vez más. Por eso hablamos de una libre determinación de los pueblos, y proponer y construir algo nuevo, ¿no? Que tenga sobre todo los valores del buen vivir como un derecho. Poder reconstruir el respeto, la reciprocidad entre los pueblos, con la naturaleza. Generar realmente una revolución desde la vida. Claro, vos lo decís y bueno, hoy en general, ¿no? Las mujeres están como todas, ¿no? Luchando por una cantidad de cosas para ponen su peso en los distintos lugares, pero entiendo que acá hay una concentración en poder lograrlo entre todas y creo que cada vez se suman más, porque cada vez que ustedes se reúnen son más las que participan y bueno, hoy con este, como bien lo deciste, ir hacia el encuentro de mujeres con un encuentro plurinacional en octubre. Sí. Por eso la verdad que nos enriqueció muchísimo estas hermanas que ya están luchando en sus territorios, ¿no? Y se están organizando y que vienen cada vez con mucha más claridad y mucha más fuerza, ¿no? En defensa de la vida y bueno, en contra de todo el extractivismo y de este estado genocida que sistemáticamente nos mata, ¿no? Claro. Irma, por lo menos lo que yo había entendido, corregime por favor si no es así, el primer día era exclusivamente para hermanas, el segundo día estaba abierto a también si los varones querían acercarse. Sí, más que los varones estaba abierto a todas las mujeres organizadas. Ah, por eso, no, si hombres no. Venir. No. Ahí está, está. Yo había entendido hubo mal. Hombres que nos acompañaron y nos ayudaron en una cantidad de tareas. Perfecto. Como para que nosotros pudiésemos estar dedicadas exclusivamente a parlamentar, ¿no? Ajá. Así que muy agradecidas porque sí, hubo todo un grupo que nos acompañó. De hecho, en nuestra marcha, en nuestro equipo, hay hombres también. Sí, sí, sabemos porque hemos tenido y hemos escuchado muchas veces acá las voces de los hermanos que ustedes con los cuales comparten, ¿no? La lucha. Sí, sí, los necesitamos la complementariedad. Claro, por supuesto. Así que bueno, el segundo día también fue muy intenso porque no sabíamos cómo íbamos a ensamblarnos, ¿no? Pero hay una cantidad de problemáticas y de necesidades y el patriarcado y el machismo y la muerte y bueno, una cantidad de cosas que nos unen. Así que pudimos justamente poder llegar y escribir un manifiesto, ¿no? Sí, tenemos acá el manifiesto y encontramos una cantidad de cosas y me imagino que también va a haber una cantidad de actividades como para seguir dando esta batalla, ¿no? Para llegar a octubre como ustedes quieren y a todo lo demás, porque son muchas las cosas en las cuales se proponen, ¿no? Y que constantemente nos están avisando de lo que está sucediendo. Sí, sí, nosotros desde que empezamos a caminar cada vez vamos con más fuerzas y con más propuestas, ¿no? Aunque este estado no está a favor nuestro, pero nosotros seguimos peleando y seguimos proponiendo, ¿no? Y proponiendo la vida. Sí. Y ahora, bueno, una de las cosas que vamos a hacer es un encuentro en Formosa, que sería en agosto. Ajá. Es decir, esto sería lo más grande antes de llegar a octubre. ¿Y qué sería? ¿Un encuentro que del mismo tipo que este? Sí, o... sí, algo bastante parecido a este. Como para, bueno, reforzar y poder entre todas seguir encontrando formas, modos de poder luchar, ¿no? ¿Tienen contacto también con otras mujeres originarias por ahí de otros países de Latinoamérica o se han acercado a algunas de estas actividades que ustedes realizan? Sí, de hecho también van a venir otras hermanas, no solo de Latinoamérica, para el encuentro de octubre. Hemos invitado, así que bueno, sí, sí, tenemos mucha comunicación y bueno, entre todas por eso vamos tendiendo nuevas redes y nuevos entramados y nuevas formas, ¿no? Claro, por supuesto. Construyendo. O sea que bueno, te vamos a igual si más información siempre recibimos, pero sí tenemos que ir hacia agosto y luego hacia octubre con todas las actividades de mujeres originarias y de esta y de esta organización por el buen vivir. Sin duda, sí, sí. Cada vez venimos con más fuerzas y como nos dice siempre Osvaldo Bayer, despierten, despierten, sigan despertando, sigan caminando y realmente es lo que estamos haciendo, ¿no? No paramos. Frente a tanto desastre organizado, nosotras seguimos con propuestas y seguimos buscando la libre determinación de los pueblos. Me parece bárbaro, Irma. Te agradecemos mucho porque queríamos de tu voz o de todas, cualquiera de las hermanas que participaron, entender lo que pasó en este fin de semana y que lo escuchen y, bueno, apoyar desde nuestro lugar a toda esta lucha que tienen. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre nos difunden y porque apoyan nuestro caminar. Así que, bueno, es un placer seguir compartiendo buenas ideas y esperanzas, ¿no? Muchas gracias, gracias Irma. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Irma Caupán. Este parlamento, que es muy interesante el manifiesto, muchísimas de las cosas son similares a las muchas que muchas veces nos ponemos en nuestras luchas, más imagínate que hay un montón más del territorio y una cantidad de cosas, pero bueno, después lo ponemos, cuando pongamos el programa vamos a poner para que... Si lo tenemos. Sí, lo tenemos acá y es largo, pero por eso para no empezar, ella nombró algunas cosas. La separadita que hacemos, vamos a hacer una separadita con Irma Caupán, búscalo ahí, ahí en esa separada de esta entrevista vas a encontrar el manifiesto entonces de este encuentro, estos dos días de encuentro. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Para. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? Piedra Libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. La música ahí, ya. Nos queda nada más que media hora de programa, menos de media hora, pero se bueno, va, ¿eh? Todavía se va y como así bien es. Decimos, estas luchas, ¿no?, que tenemos casi ahí llegando el día de los trabajadores y las trabajadoras y que, bueno, nos involucran a todos. Un especial primero de mayo creo que se viene. Sí. Bueno, la semana pasada nos anticipaba en su columna de Derechos Humanos Alejandro Cabrera Britos que había una posibilidad de despidos en el SENASA. Y por lo que estuvimos ya hablando durante esta semana, hubo ya algunos telegramas. Es así, Karina Maloberti, buenas noches. ¿Llegaron ya algunos telegramas? Así es, en el día de hoy empezaron a llegar. La mayoría de los trabajadores que se presentaron al lugar de trabajo, sus familias los llamaban para avisarles que estaban llegando el correo y las mismas familias se negaron a recibirlo. Esto, bueno, va incrementando aún más la bronca en el organismo en todo el país, por lo que significa obviamente la reducción ya masiva, indiscriminada, discrecional de los controles sanitarios para los productos que consume nuestro pueblo y en desmedro de la producción nacional que que intenta ganar mercados externos, que obviamente se les van a cerrar, con las denuncias de la posibilidad de que estemos importando o exportando enfermedades al mundo. Con lo cual, bueno, la irresponsabilidad esta se manifiesta en estos 213 despidos más que intentan efectivizar las autoridades del Ministerio de Agroindustria junto con la presidencia del SENASA. Ajá. Y en ese sentido, bueno, se incrementó, se sostuvo el paro 96 horas activo. Las asambleas, sobre todo las áreas operativas, decidieron sostenerlo durante el fin de semana largo, esto es decir, para quemar la operatoria en los puertos, aeropuertos y todo lo que son las oficinas de tráfico federal. Y en el día miércoles convocarnos todos a un acto asambleario en las puertas de la Casa Central de Paseo Colón y Belgrano a las 13 horas, que van a venir compañeros de todo el país, con los compañeros despedidos de todo el país, para presentarse en el SENASA, decir que todos en unidad vamos, no solo los trabajadores del SENASA, sino con sectores sociales, agropecuarios, políticos, sindicales, eclesiásticos, vamos a estar en defensa del servicio sanitario. Claro. Maloberti, no me quedó claro cuántos telegramas se recibieron y cuántos posibles más se pueden llegar a recibir. La lista que pasa oficial el Ministerio de Agroindustria sobre los telegramas que han firmado para enviar son de 213 despidos. 213, ajá. Sí. Ahora, en el día de hoy ya se efectivizaron algunos que han llegado a los domicilios, ajá, con los cuales vamos a empezar el amparo colectivo. Perfecto. Claro, por ejemplo, en Entre Ríos, de las 23 oficinas, es así, 10 fueron totalmente desmanteladas y despidieron a todo el personal. Sí, porque directamente lo que están mostrando es la intención de cerrar centros regionales enteros, no solo o las oficinas locales, ajá, centros regionales enteros, que obviamente lo eligen qué centros regionales dejar y en qué provincia dejar, de acuerdo a los lobbies políticos que tienen en favor del sello partidario. O sea, están utilizando el Estado y la política pública sobre el tema de salud pública y comercio para los gobernadores amigos y los productores amigos. Por ejemplo, ¿por qué se cierran los programas que asisten a los productores de cítricos en todo el litoral argentino? Pero se sostiene el único programa para poder garantizar los limones a Estados Unidos en Tucumán. Ah. Ahora, ¿qué pasa? Ellos piensan que van a dejar entrar los limones de Tucumán solo con garantizarle a Tucumán los técnicos del SENASA para su limón. El problema es que si entra la plaga en cualquiera otra región del país, Argentina entera pasa a ser un país inseguro para el mundo. Con lo cual, por más que en Tucumán brillen los limones, Estados Unidos cierra el mercado. Absolutamente. Entonces, es una barbaridad. Y esto pasa porque han puesto, como ahora en los despidos, técnicos, profesionales, administrativos especializados en normativas nacionales e internacionales con más de 10, 15, 20 años para poner asesores que ganan 180 mil pesos, 85 mil pesos y que son abogados de Techin, del HSBC, pero que del tema sanitario, de pandemias, de plagas, no entienden nada. Claro, claro. Estamos conversando con Karina Maloberti, que es delegada en la Junta Interna de ATE en SENASA, de Capital Federal. Karina, son telegramas. ¿Las personas que los reciben son empleados de planta o están contratados? ¿Cuál es la situación? ¿Están precarizados? ¿Cuál es la situación de los destinatarios de estos telegramas? Fue bien pensado, cínicamente pensado y deshumanamente pensado el trato a la planta permanente, que es el 40% de todo el personal, claro, porque más del 60% está contratado, porque es más, despidieron gente que ha concursado para pasar a planta permanente, tener su estabilidad. Han competido con sus conocimientos, con su trayectoria frente a un montón de puestos que se han presentado, han ganado el concurso, los han evaluado con notas altas, tienen los expedientes de agroindustria y los despidieron. Es increíble. Pero aparte el trato a la plata permanente fue los listados de jubilables, por ahí personal que tiene un conocimiento de más de 30 años, uh-huh, especializado, en vez de abrir el registro de docentes y tenerlos como que puedan seguir dando, claro, capacitación a los nuevos técnicos, directamente los han maltratado, presionando para que se acojan al retiro voluntario. Y en el caso que no lo hagan, como pasó ahora, el listado de despedidos a menos de un año de jubilarse. Uh-huh. Realmente el maltrato ha llegado, y nosotros tuvimos a fines del año pasado, a principio, los primeros despidos, enero, febrero, un compañero con 30 años de servicio, a menos de un año de jubilarse, que murió delante de sus compañeros por un infarto, por este maltrato. Claro. Alertamos sobre esto, por eso la bronca de los trabajadores de Senasa. Ya no son solo los 213 despidos. Ya acá, como se le pidió hoy a la directora de Recursos Humanos, que presente la renuncia, porque realmente comunicar un ajuste se pueda comunicar de mil maneras, uh-huh, pero la violencia institucional y la irresponsabilidad sobre el tema de la política pública es algo que llegó a un límite que no estamos dispuestos a dejar pasar. Sí, es particularmente intenso lo que relatás, Karina. Sí, ¿hay alguna intencionalidad aparte del ajuste que manifiestan, que vos veas, ¿no? que se pueda evaluar a priori? No solo yo, ya te digo, son profesionales técnicos de todo el país, claro, que venimos discutiendo cuál es el argumento, cuál es la intención política. Lo que se ve es que se va en camino hacia, por eso están cerrando desde las 9, 12 oficinas de centros regionales en todo el país para que Senasa esté presente asistiendo a todos, al pequeño, al mediano, al grande, a todos por igual, como corresponde que el Estado haga en igualdad de oportunidades, uh-huh, y trato a todos los productores. Bueno, lo van sacando de el servicio que subsidia, es un subsidio que es verdad que el Senasa tiene que agilizar, tiene que simplificar en el tema de tasas y aranceles, uh-huh, se puede, digamos, operativizar mucho más el Senasa, puede mejorar mucho más, uh-huh, y eso es verdad. Pero sacar el servicio sanitario es encarecer los costos del productor, que no puede competir con los grandes. Claro. Más los impuestos, más las tarifas de producción, ¿no? Uh-huh. De todo lo que estamos viendo. Claro. Y eso, lo que estamos viendo entonces, que se diseña un Senasa de inspectores de una agencia federal sin el servicio sanitario a las producciones regionales, solo para los grandes exportadores, que les garanticemos un buen control sanitario, una buena certificación para que los mercados externos, como tenemos reconocimiento internacional muy bueno nosotros, nuestros laboratorios, puedan exportar y garantizar los negocios a los grandes exportadores. Pero nuestras economías regionales, regionales se desaparecen, y solo van a quedar en pie aquellos que en el libre mercado, en el libre comercio, puedan sostenerse. Eso es lo que estamos viendo. Claro, una reconfiguración, seguro. Se tiende a una descompetencia desleal para unos pocos puedan hacer negocios. Bien. El miércoles, entonces, ¿a qué hora es esto en Paseo Colón y Belgrano? A las 13 horas, 1 de la tarde, un acto asambleario. No solo los trabajadores Senasa ni estatales, llamamos a toda la comunidad porque, bueno, tiene que ser de interés público lo que comen nuestros hijos, lo que llevamos a la mesa, sí, de defender el servicio sanitario frente a las enfermedades que podemos llegar a tener y se pueden expandir cuando retiran un control sanitario como este. Queremos que se conozca cada vez más y que abracemos al Senasa y no dejemos que los desguacen, y la verdad, por una solidaridad también con esas 113 familias que ya hoy, a 4 días de este fin de semana largo, van a estar angustiadas y va a hacerles sentir que no están solas. Muchísimas gracias, Maloberti. No, gracias a ustedes por la comunicación, que es muy necesaria. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Karina Maloberti es delegada de la Junta Interna de ATE Senasa Capital Federal. Thank you. Tremendo lo que está pasando. Digo, uno llega, lo decíamos, ¿no? Así llegamos a este primero de mayo. A este primero de mayo, Cargill, por ejemplo, va a tener un acto solidario también para apoyo. Claro. ¿No? Por lo que está sucediendo en este primero de mayo y como muchos otros. Les levantaban el lockout el 30 de abril, así que habrá que ver el próximo lunes, que también es feriado, ¿no? Que Cargill levantan estas dos plantas, ese lockout patronal, a ver qué es lo que sucede allí. Viene complicado. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. There is no pain you are. Blanca, volvimos ya, nos queda muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Y bueno, uno empieza a pensar. No soy futbolera, le voy a decir sinceramente, a no ver. Soy futbolera. A ver. Pero los mundiales son los mundiales y uno tiene esa cosa, ¿no?, que uno quiere. Por supuesto me van a ver cambiando, porque acá la orilla, acá enfrente está muy cercana, así que si voy un no día voy a... puede ser no voy a, celeste. Claro, no voy a hacer, no voy, si me voy para Uruguay no voy a decir que es Argentina. Capaz que me corresponde decir Uruguay, Suárez, Luisito Suárez. Claro, está bien, la entiendo. Según cómo vaya... Sí, es esas cosas que tienen las que no son muy futboleras. Y viste, y claro, dicen, claro, puede cambiar. Puedo hacerlo, total, ¿qué me van a decir? Vos a que sos hincha, pero bueno, el Mundial se tiene. Claro. Por eso me voy también ahora a... Mire usted que Osvaldo Soriano decía, lo dijo en varias oportunidades, ¿no? Uh-huh. Se puede cambiar de país, de patria, se puede cambiar de mujer, decía Soriano. Ajá. Pero lo que no se puede es cambiar de equipo de fútbol. Uno es hincha del mismo equipo. Y usted me dice que... Pero veo que las elecciones es un rejunte. A veces está bueno, a veces está mal, a veces uno discrepa con el director técnico. Que acá se puede dar eso. Está bien. Se puede dar eso. Pero yo me voy a la otra orilla ahora también. Bueno. No porque diga que ya estoy, paro, yuru. No digo por eso, pero sí tengo que reconocer que las cosas se dicen y la gente se moviliza. Ajá. Y cuando pasa algo que, como es que colectivos uruguayos piden que un funcionario de la dictadura no viaje a Rusia 2018. Unas 40 organizaciones sociales y cientos de personas piden la destitución del responsable de seguridad de la selección uruguaya de fútbol. Encima como responsable. Bueno, ¿qué otra cosa podría ser, no? Claro. Miguel Zuluaga. Zuluaga. Por su participación en la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. Fue subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, DNIII. Acá es otro distinto. Y en la década del 70, durante la dictadura cívico-militar. Su participación en el territorio de Estado está registrada a través de documentos interrogatorios que registran su firma y en testimonio de detenidos y torturados en el edificio de inteligencia. Así que por medio de una campaña, hagamos un gol a la impunidad, así se llama esta campaña, fuera su Zuluaga de nuestra selección, se juntaron cientos de firmas que fueron presentadas a los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para pedir la destitución de el funcionario. Esto surgió en redes sociales. La impunidad se sacaba fotos y las publicaba como si nada hubiera pasado este señor, y como organización sociales queremos transmitir el mensaje a los jóvenes de que para arreglar las cosas que están mal hay que involucrarse. Así que se trata de un desafío, porque el fútbol es algo que está arraigado en nuestra sociedad y sobre todo esta selección que ha tenido muchos éxitos. Espero que también los tenga ahora. Eso es aparte, claro. Bien. Esperemos que sigan los éxitos, pero está bueno, ¿eh? Sí. El reclamo entonces de que este hombre Zuluaga, que debe tener sus años, me imagino, y todavía. Sí, por eso sigue, me llama la atención. Sí, busqué una foto canoso, sí, que todavía esté. Claro. Y vaya como. Me imagino quiénes serán los que van, porque él es el jefe de seguridad. Claro. Debe haber otros en la seguridad, no es el único que va a hacer la seguridad de todos los jugadores. Y no, pero entonces, es el jefe de seguridad. Claro, ¿eh? ¿Quiénes son los ¿alguien que van? Alguien que trabajó en inteligencia de la policía. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Aquí yo tengo una última también que no queríamos dejar de contarte. Pasó por acá el relator de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? De la ONU, Nils Melzer, este suizo, que estuvo visitando cárceles y algunas villas, como la Villa Zabaleta, por ejemplo. Y dentro del informe que da sobre cárceles en Argentina, lo que por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención es que utiliza algunos términos que se los hemos escuchado a Oscar Castelnuovo, se los hemos escuchado a alguna compañera que recorre cárceles, en fin. Y dice así, la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables. Esto es lo que entiende que está ocurriendo en las cárceles argentinas. Relator, es un informe preliminar que lo dio en una conferencia de prensa que se realizó en las oficinas de la ONU en Buenos Aires.